Día, lo saludamos a Damián Repeto. ¿Cómo estás? Buen día, Damián. Buen día, Juan. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Justamente preparados ya para empezar a acercarnos más y más al fin de semana, momento en el que por ahí muchas personas aprovechan para buscar a último momento algo que se salga un poco de lo común, Damián, algo que no sea nada más la tele, la novela, algo para disfrutar tirado en el sillón por ahí. La serie que traigo hoy, Juan, es un poco más, vamos a ponerle las comillas del caso, pasatista respecto de las últimas que hemos comentado que tenían una carga densidad política, una alta densidad política. La serie se llama Las Crónicas de Lizzie Borden. Es una serie de 2015 protagonizada por Christina Ricci, que probablemente sea alguien que todos recuerden como Merlina Adams, la hija menor de Los Locos Adams, ¿no? En la serie protagonizada por Raúl Julia. La niñita. Houston. La niñita, esa tremenda actriz, al menos en esa película y en esta serie también. La serie está levemente basada en hechos reales. En el 4 de agosto de 1892, una mujer llamada Lizzie Borden, al parecer, asesinó a hachazos a su padre y a la nueva esposa de su padre porque la presencia de la nueva mujer le había restado un poco del cariño paterno a ella y a su hermana. Eso es lo que cuenta la historia, que mientras estaban en el comedor de la casa familiar, una casa familiar muy rica en Massachusetts, porque era una familia muy acomodada, la joven adolescente emprendió con un hacha contra su padre y su madrastra, los desangró, fue llevada a juicio y fue absuelta de ese juicio. No obstante la absolución, siempre quedó flotando en el aire la idea de que la mujer había sido la asesina, e incluso comenzó a convertirse en una figura del folclore popular que se utilizaba para asustar a los niños, ¿no? Si no te tomas la sopa, va a venir Lizzie Borden con el hacha y te va a matar. Te va a desangrar y encima la van a esculpar. Claro, mi presa va a ir, mira vos. La serie comienza a narrarse días después de que Lizzie Borden es absuelta. O sea, el día después de su liberación de la cárcel. Ella ha decidido, junto con su hermana Emma, quedarse a vivir ahí en Massachusetts porque entiende que al ser absuelta por la justicia no tiene por qué aceptar irse del lugar. Y comienza en el medio del primer capítulo más una larga disputa con el banco, el banquero, el dueño del banco del pueblo, porque su padre, al parecer, tenía una enorme cantidad de deudas y entonces están a punto de perder todos los bienes. A su vez, aparece en discordia un hermanastro de ambas mujeres, que la soborna con un hecho del pasado que no queda del todo claro. Un hermano bastardo, ¿no? De alguna aventurilla que tuvo el padre por ahí, que no ha sido reconocido como hijo, no obstante lo cual ella sí lo reconoce medianamente como hermano, y el tipo quiere quedarse con una cantidad X de plata, y para ellos la soborna a ambas mujeres con un hecho del pasado que no queda muy, muy en claro de qué se trata, pero con el correr de los capítulos se va a dilucidar. Y en tercera instancia hay una especie de ranger, un miembro de la agencia de detectives Pinkerton, probablemente la agencia de detectives más antigua como tal y más famosa, ¿no? La que incluso un escritor como Dashiell Hammett formó parte, escritor de novelas policiales, digo, que con un encargo anónimo, que después también dilucidaremos quién es el que ha contratado la agencia, se ha trasladado al pueblo para investigar, digamos, para la idea de investigar la verdad de los asesinatos de los padres de Lizzie Borden. En principio parece que alguien lo ha contratado para que finalmente Lizzie Borden sea llevada a la cárcel. Después parece que es todo lo contrario, digamos. Ese es en el el drama inicial que está ya planteado en el capítulo 1, en el que se van a mover los personajes a lo largo de 8 capítulos, en los que irán acumulándose los cadáveres en torno de Lizzie Borden. No queda del todo claro en la serie si la mujer efectivamente ha asesinado a sus padres, pero sí queda en claro que si la haces enojar, tu vida se va a terminar de una manera brutal y abrupta. Se van acumulando los cadáveres en torno de ella, que es una asesina implacable, que no siente ningún tipo de empatía por nadie, salvo por su hermana, a quien quiere de una manera casi materna, porque cuando su madre falleció, siendo ella muy niña, fue su hermana mayor, Emma, quien se hizo cargo de su crianza. Muy bien, así que seria, ¿no? El trasfondo, digamos, es serio. No, más bien se mueve en el tono de cierta comedia negra, digamos. No se toma con demasiada seriedad. Y creo que está muy bien actuada por la actriz Cristina Ricci, sobre todo por la frialdad con que la mujer mata. Es una cuestión totalmente racional y mecánica, en el sentido, no hay un apasionamiento, un deseo de asesinar, simplemente es que alguien se interpone en su camino o contradice sus deseos, entonces se convierte automáticamente en alguien indeseable y que merece morir desde su perspectiva, ¿no? De esta cuestión, digamos, las series, es una vuelta de tuerca, me parece a mí, a eso que parece ser un invento tan yanqui, ¿no? Que es la de los asesinos seriales y rituales, ¿no? Digamos que parece ser un invento absolutamente estadounidense, si bien hay casos en otros países, en Estados Unidos parecen pulular en cada uno de los estados y han tenido su reflejo tanto en el cine como en las series, pero por lo menos hasta donde yo había visto nunca había aparecido la figura de una mujer como asesina serial, que no sería, digamos, no respondería al estereotipo que presentan las series en las tele y las películas, ¿no? De asesinos puramente rituales que siempre tienen una especie de firma particular y que esa firma particular responde a alguna suerte de trauma psíquico o herida del ego que no ha sido suficientemente zanjada por los psicólogos adecuados, y entonces hay una escena inicial que el asesino busca repetir en cada uno de los asesinatos. Digamos, eso no está acá. La media es una asesina, digamos, limpia y utilitaria. Muy bien, muy bien. Bueno, algo que la diferencia en todo caso con el resto de los asesinos seriales yanquis. Sí, es muy entretenida la serie, a mi juicio. Bueno. Y además hablas de muy buenas actuaciones. Eso sí. A mí por ahí, si estoy un poco en duda, viste, y no sé si meterme o no en una serie, realmente es un detalle que tengo muy en cuenta, a ver cuáles son las críticas, pasar por algún sitio que te diga, mira, los actores, o es una serie de actores, viste, que muchas veces por ahí la definen así porque realmente los trabajos de los actores son realmente muy buenos. Así que esta califica para entrar en nuestra línea una vez más, Damián, contanos cuál es el nombre y más o menos de qué año data. Es de 2015 y la serie se llama Las Crónicas de Lizzie Borden. Muy bien. Porque hay una, muy lateralmente, aparece jugando el periodismo, ¿no? Digamos, estas primeras coberturas diarias de los juicios orales y públicos, ¿no? Digamos, es un juicio que también ha tenido el caso original de Lizzie Borden, ha tenido la trascendencia que tuvo la historia por el hecho de que tuvo una cobertura mediática muy fuerte, ¿no? Ya había una gran explosión del periodismo de masas, entonces siempre los casos de sangre son de los predilectos de los medios. Exactamente. Bueno, me quedo con esta serie entonces y con un dato que tiraste a la pasada, que dijiste que no en todos lados hay asesinos seriales. Yo la verdad que pensaba que estábamos rodeados de asesinos seriales en todos los países del mundo, realmente. Estamos rodeados de asesinos asesinos de masas, que no es lo mismo que asesinos seriales. Ahí está, esa era la diferencia entonces. Damián, ¿elegiste una música para cerrar tu columna de hoy? Sí, para no desentonar con el jueves retro, elegí un clásico de Talking Heads que alguna vez ya hemos pasado, Psycho Killer, pero en una versión un poquito más moderna y un poquito más pum para arriba. Muy bien, muy bien. Temazo, además, Damián, te agradecemos por este contacto, por tu recomendación y por el tema también. Un abrazo. Un abrazo, Juan.